saca lo calla, no pares, ven pa'l café, pero que ven, ven a bailar y a saltar. La noche está de pista, te dije no pares, haciendo palma, sí, sí. Un poquito para atrás, sí, sí, un poquito para atrás, por favor, echando un grito. Del Super Deportivo con la presentación Tirá Ángel, Fantasía, ¿qué estoy haciendo? Baila mi son, ¿cómo puedo? Atado a tu amor, como tú me quieras, La Bonita, Un Poco Tarde, Hechicera, El Amor que Soñé es por ti, Mariposa, Quédate, El Oa Oa, Kim para Cumpare y Ven Pa' Acá. Chicos, la presentación ha pasado en el Super Deportivo a través de Radio Suquía también. Ahora